se ha hecho una reducción del término hacia la música folclórica, pero en realidad abarca a todos los tipos de costumbres y de formas populares. Y en ese sentido me parece que Hudson hace un aporte muy significativo a lo que tiene que ver con la tradición y el folclore. Y traigo a colación este tema porque justamente hace pocos días, el 10 de noviembre, nosotros festejamos el Día de la Tradición. Y no es cualquier tradición, porque por supuesto en la Argentina hay muchos tipos de tradiciones diferentes, pero la tradición que se festeja el 10 de noviembre es la tradición gauchesca, en conmemoración al natalicio de José Hernández. Así que me parece que pensar en Hudson como un elemento del folclore popular, podemos ver muchas herramientas y muchas cuestiones que hacen a esto. Por ejemplo, en Allá lejos ese tiempo, todas sus descripciones con respecto al gaucho y a las formas también del gaucho y las costumbres que hacen a la cultura gauchesca es permanente en la mirada de Hudson, en Allá lejos ese tiempo, en La tierra purpúrea, en muchos artículos, en El ombú, por supuesto. En muchos artículos Hudson hace referencia a la tradición gauchesca porque él era también un gaucho, él también convivía un poco con los gauchos de aquel entonces, tenían costumbres que hacían a la tradición gaucha, y por supuesto narrar su forma de vida tradicional en ese momento era de una manera algo cotidiana. Entonces, pensar a Hudson como un elemento de nuestro folclore también es una forma de abrirlo a nuevas miradas, a nuevas voces, a aquellas personas que se interesan y que están profundamente vinculadas con la tradición nacional. Este era un poco el aporte y la idea que quería transmitir en el día de hoy. Esperemos que de esa manera, también pensándolo a Hudson en las escuelas como un elemento folclórico nacional, podamos popularizar mucho más a las lecturas de nuestro escritor y el motivo de nuestro trabajo y de nuestro estudio. Les agradezco una vez más esta atención y bueno, espero comentarios de los oyentes con respecto a esta mirada que tiene que ver con el tema del folclore. Muchas gracias. Dejan en el bajo de cantar las ranas y las hormiguitas sin parar trabajan, arman las arañas, su enredo sutil y la vocecita parece decir. Cucu, arararacucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, araracucú, arararacucu, arararacucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, araracucú. Bajan al barrero a lamer la santa y el tigre una ronda hace por su casa, no tiembla una hoja, todo es soledad, pero en el silencio escucho un cantar. Arararacucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, araracucu, arararacucu, arararacucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, araracucu. Duerma gurisito, que lo estoy cuidando, si silba el bombero, yo voy a espantarlo, y para ayudarme, con el arrorró, la amiga lechuza, le da su canción. Arararacucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, araracucu, arararacucu, arararacucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, araracucu. Característico de los teros. Hola Tilio, te cuento que el martes pasado estuve por el museo, estuve preparando todo para una visita muy especial que vamos a tener por Zoom, por plataforma virtual, y esta visita la va a realizar el Jardín 940, principalmente la sala de 4 años, pero se van a sumar otras salas, del Centro Agrícola El Pato. La docente que solicitó la visita se llama Mónica, y Mónica viene trabajando con nosotros desde el jardín desde hace varios años. El año pasado, sin ir más lejos, la atendió Marcelo Montenegro y estuvieron hablando de pájaros, de huerta, de árboles nativos. Por ese motivo, hoy día en el jardín siguen trabajando con estas temáticas, tanto con Hudson como con temas ambientales. Y tienen una huerta y siguen juntando semillas de árboles nativos y sembrando. Entre las cosas que nos pidió esta seño, estuvimos preparando algunos videos para trabajar con los chicos, con cantos de pájaros, con reconocimiento y con algunos nidos para ver cómo los construyen. Como te contaba, el jardín tiene las salitas que, en lugar de tener nombres de colores, tienen nombres de pájaros. Por ejemplo, la sala de 4 años que nos pidió la visita es la sala de los teros. Otras salas tienen el nombre de los horneros, otros son colibríes, también hay venteveos, así que tenemos varios grupos de pajaritos que nos van a visitar. Esta visita guiada va a ser bastante especial porque, bueno, la va a hacer Carlos Fernández Balboa, que es el museólogo del parque, y junto con Rubén Ravera, desde su casa, van a estar haciendo este pequeño paseo por la reserva. Esperemos que la señal nos acompañe y nos ayude. Esta mañana, cuando llegué temprano al museo, me encontré con que el ombú está súper florecido, lo cual es hermoso. Y si uno va temprano, cuando el sol recién está saliendo, se siente un murmullo increíble que viene del ombú, porque las flores están llenas de abejas y varios tipos de avispas. Y entonces uno cuando se acerca siente como un zumbido muy, muy, muy lindo. El tarumá todavía no floreció, estamos a 10 de noviembre, así que está un poco atrasado. Yo siempre digo que los primeros días de noviembre florece. Este año recién se están preparando las flores, todavía no se abrió ninguna, así que espero que en los próximos días tengamos un tarumá amarillo y de fragante aroma. Otra cosa que te iba a contar es bueno que estuvimos preparando el lugar para que esté en óptimas condiciones para la visita y decidimos sacar algunos de los objetos que estaban en el archivo Patrimonio Histórico de la provincia, como por ejemplo el reloj de Hudson, e incorporarlo a la muestra del museo para que puedan tener, digamos, un contacto con algunos otros objetos patrimoniales más cercanos a lo que es la figura de Guillermo Enrique Hudson. Y bueno, más o menos eso es todo lo que tengo para contar. Sigo trabajando con las entrevistas a mis compañeros para ir armando una presentación de la gente que trabaja en el parque. Tengo los videos que me pasó Marcelo Montenegro y alguno de Carlos, donde cuentan sus actividades en el museo. Yo todavía no filmé nada, estuve practicando un poco en la biblioteca. Y con respecto a la biblioteca, también esta semana tuvimos una consulta muy interesante desde la biblioteca del Jardín Japonés. Nos pidieron material sobre la visita de Rubén Ravera y Violeta Shinya a Japón cuando fueron a ver al embajador y a la Fundación Santori, que Rubén llevó semillas y se plantaron varios arbolitos. Y Rubén me contaba que tenía fotos de cómo los árboles prosperaron, que los plantaron frente a la Fundación Santori y después los fueron trasladando a distintas instituciones como escuelas. La verdad que un relato súper hermoso. Y desde el archivo de la biblioteca brindamos las fotos que había de ese viaje, donde se le entrega también al embajador un mate y bueno, las semillas para que en Japón también haya una referencia a Hudson en agradecimiento por todo lo que los japoneses han ayudado al parque a través de los años. Y bueno, creo que con eso ya te conté más o menos lo que fue esta semana y bueno, me despido con mucho cariño, hasta la próxima. Escuchamos a la calandria. Está hablando con otra calandria que está a 50 metros de acá. Y está estrenando un nuevo repertorio. Es muy dúctil el canto de la calandria. Es un gran imitador. Hace distintos sonidos. Y no se la confunde, porque no es el mismo trino monótono constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria, Mimus Saturninus. Escúchenla. Estamos escuchando al hornerito, el hornero.

elige las áreas con arbustos o bosquecitos, ya sean naturales o cultivados. Nidifica en grietas y huecos de troncos y en la llanura pampeana aprovecha con frecuencia los nidos abandonados del hornero. Salvo en la alta montaña, la precordillera y la Patagonia, se lo encuentra en casi todo el país y adaptado a ambientes urbanos, suburbanos y rurales, por lo que su observación es fácil y frecuente. Si nos comportamos en forma amistosa, ofreciéndole comederos con semillas, es uno de los tantos amigos alados que podremos ganar en nuestros jardines. Lo que acabamos de escuchar forma parte de un relato de 100 aves argentinas de Tito Naroski. Entre los estudiantes y los visitantes al Parque Hudson, he notado que las preguntas más frecuentes sobre nuestro escritor son las referidas a su vida privada, sus actividades y su familia. Respecto de la madre, tenemos el homenaje que él le hace en Allá Lejos hace tiempo, cuando ella muere, y se nota que es el ser que él más quiso en este mundo. Mucho más no voy a decir porque ese homenaje es perfecto. Era una mujer muy religiosa, murió muy joven, y Hudson tenía 18 años cuando ella murió. Estaba convaleciente de su fiebre reumática y para él fue un punto de inflexión muy importante. Respecto del padre, sabemos muy poco. El padre murió 9 años después que su señora. Hudson dice muy poco en Allá Lejos del Tiempo. Dice que era, da a entender de que era un hombre honesto, pero demasiado confiado. Y aparentemente esa fue la razón por la que perdieron las acacias y tuvieron que volver a los 25 ombúes. Lo que también sabemos del padre es que pertenecía a una clase más humilde que su señora Caroline. La mayoría de los libros de la biblioteca familiar pertenecían a la familia Kimbo, la familia materna. Mencioné recién la vuelta a los 25 ombúes. Esa propiedad, durante los 10 años que la familia estuvo en las acacias, esa propiedad fue administrada por James Rockwood, el gran amigo de la familia, del cual hablé en mi primer flash. Lo que es muy paradójico es que Rockwood fue el único de los tres que vino de Estados Unidos por un tema de salud, ya que tenía tuberculosis, y fue, sin embargo, el que más vivió de todos. Murió recién en 1872. Así que a partir del retorno a los 25 ombúes, cuando Hudson tenía 15 años, vivieron todos juntos hasta que los hijos empezaron a casarse o irse, porque ya eran mayores de edad. Seguimos con el hermano mayor. El hermano mayor se llamaba igual que el padre, Daniel. Se casó muy joven con Viviana Barragán. Los Barraganes eran una familia de terratenientes, tenían muchas propiedades. Una muy cerca de los 25 ombúes. Tenían también en la Ensenada de Barragán, lo que ahora es la Ensenada de Barragán, y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Él se dedicó siempre al campo y todavía quedan descendientes de él. El siguiente varón, porque Hudson fue el tercer varón, el siguiente varón fue Edwin. Edwin fue el único que estudió formalmente. Los padres lo enviaron a Estados Unidos a vivir con parientes y él allá recibió una especie de certificado o diploma de como agrimensor e ingeniero. Cuando Edwin se graduó, volvió a Argentina y se radicó en Córdoba. Tuvo aparentemente dos parejas y de las dos tuvo hijos, pero desconocemos si hay descendientes de esos hijos todavía. Edwin es muy reconocido en la historia de Córdoba. Y un dato interesante es que conoció a un ingeniero norteamericano, ingeniero ferroviario norteamericano, el ingeniero Wheelwright. Y este ingeniero lo vio tan capaz a Edwin que lo envió a hacer un estudio de terrenos en el noroeste de Argentina, para pensar en el tendido de un ferrocarril que cruzara los Andes, más o menos en la zona donde ahora está el tren de las nubes. Bueno, efectivamente, Edwin fue allá y regresó con mucha experiencia y con algún informe seguramente que debe estar en algún archivo, yo no lo he visto. Pero otro dato interesante es que fue Edwin el que le contó a Guillermo Enrique sobre la leyenda del Cacuy. Y esto lo inspiró a escribir Marta Riquelme. Hudson nunca estuvo en el noroeste y Marta Riquelme ocurre casi todo el cuento ocurre en Jujuy. Así que esa es la fuente que Hudson tuvo para la leyenda del Cacuy. Después de Edwin, cronológicamente viene una hija que se llamaba igual que la madre, Carolina. Esta chica, más o menos a los 18 años, ya se radicó en Buenos Aires, en la capital. Nunca se casó, no tuvo descendientes, y se dedicó a ser institutriz, porque acá eran muy buscadas las institutrices de habla inglesa. Se llamaba Carolina Luisa y murió recién en 1902. Bueno, por hoy creo que es suficiente. La próxima vez continuamos con los otros miembros de la familia y por supuesto aprovecho para agradecer a Celia Carnovale, a Tilio Martínez y Rubén Ravera por este espacio que tan gentilmente me dan. Bueno, mucha suerte y hasta la próxima. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va. Siento el color y es la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día.

lo convierten de por sí en una especie de fábula, rodeándolo de un halo misterioso. Pertenece a la rara familia Phytolacca y tiene una enorme circunferencia que alcanza en algunos casos 14 y aún 18 metros. Con todo, su madera es blanda y esponjosa, que se puede cortar con un cuchillo y resulta absolutamente inservible como leña para el fuego, porque una vez cortada no solo no se seca, sino que además se pudre cual si fuera una sandía madura. Y allí continúa y continúa el relato de allá lejos y hace tiempo, escrito en inglés como Far Ago, Far Away Long Ago. Far Away Long Ago, escrito en 1918. El 20 de octubre apareció en el diario La Nación una nota que dice: lugar para conocer, historias para conocer, una estancia jesuítica abandonada que data de 1721. Esta estancia es la que nosotros llamamos como Convento Santo Domingo, que está próxima a la estancia de los 25 embúes. La nota fue firmada por Alejandro Gorenstein, apareció en el diario La Nación, como decíamos, y dice, data un poco la historia, que fue construida en 1721 por la orden de los jesuitas, luego fue pasada a los dominicos cuando los jesuitas tuvieron que abandonar los territorios del Río de la Plata por orden del rey de España, y finalmente pasa la orden de los dominicos, con lo cual pasa a llamarse Santo Domingo. Finalmente, en 1809, un tal Manuel Mariano Pinto Lobos compra la estancia, y en el año 1832 es vendida a Davidson, que la mantiene por un espacio de casi unos 100 años, va loteando algunas partes de la misma, y una de ellas es un fragmento que es lo que nosotros llamamos la estanzuela de los 25 embúes, que se la vende a Daniel Hudson, el padre de Hudson. Cuenta que Daniel Hudson tomaba té con este Davidson, que fue el padre del que luego fue el primer intendente Florencio Varela, el hijo de Davidson, que lo heredó, y finalmente en el año 1948 la estancia es vendida y es loteada, es vendida por partes, por sectores, siendo comprada la mayor parte de ellos por un tal José Alfredo Martínez Dios, padre, el padre del que fuera el ministro de la dictadura. Finalmente José Alfredo Martínez Dios hace una caballeriza para traer caballos de pura sangre, porque es un muy buen lugar para tener estos caballos, una caballeriza de 70 por 60 para tenerlo como stud de caballos de carrera. Finalmente, en 1985 es vendida esta estancia y actualmente se encuentra en estado de abandono. El municipio de Florencio Varela tiene la intención de declararlo lugar histórico para preservarlo a las futuras generaciones. Esta estancia se ve prácticamente muy bien desde el ranchito de Hudson, del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, porque está en una parte alta, digamos, del ranchito. Hay una hondonada, que es la parte del arroyo, y subiendo del otro lado, en el lado opuesto, se encuentra esta estancia que nosotros llamamos Santo Domingo, próxima a ser declarado monumento histórico. Estero. Soy rey del embalsado, a donde me asoleo. Converso con la garza, conozco al tuyuyo. Distingo por su canto al guirajú. De día soy un tronco tirado en las orillas. De noche una saeta que la luna ilumina. Cuando cruzo el estero buscando palometas o algunos caracoles para comer. Pero quieren mi cuero los hombres de la villa. Me buscan en canoa, me clavan con su